Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Disfrute con nosotros los siguientes 60 minutos. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Muy buenos días, amigas, amigos. Bienvenidos, bienvenidas a Juntémonos en la Casa. Este día, martes 30 de junio, y se acabó este mes. Bueno, estamos en nuestro programa 117, en lo que va del año 2015. Para todas y todos, un fuerte abrazo. Muchos deseos de salud para el día de hoy, de buena energía, cómo no, de buena voluntad. Y por supuesto, que sigan los sueños, que sigan las esperanzas, que sigan las ilusiones y que siga el afán también de que cada uno de nosotros, de nosotras, en nuestro lugar de desempeño, de trabajo, de acción, pongamos lo mejor de nosotros. Esa es una buena forma también de estimular nuestra producción, no solo económicamente, sino con nuestro esfuerzo, con nuestro trabajo y, por supuesto, como lo digo en algunas ocasiones, para hacer las cosas bien, no necesariamente tenemos que ponernos tan serios, tan bravos, ¿no?, tan formales. Hay muchas maneras de hacer bien las cosas. Saber lo que se está haciendo es una de ellas, hacerlo con alegría es otra de ellas, hacerlo con convicción también ayuda y mucho. Así es que este día realmente sea un día propositivo, sea un día donde nuestro entusiasmo, nuestra alegría, nuestra fe en un país mucho más grande de lo que hoy tenemos, pues nos anime a hacer las cosas adecuadamente. Señoras, señores, bienvenidas, bienvenidos. Quiero comentarles, para el día de hoy tenemos una entrevista con Jimena Flores. Ella es la presidenta, la cabeza, digámoslo así, de una nueva propuesta editorial llamada Alquimia, ¿no? Alquimia Editores. Y pues con ella vamos a conversar precisamente sobre por qué una editorial alternativa, de qué se trata, ¿no?, esta editorial alternativa, y luego hablar ciertamente un poquito también de Sergio Román Armendáriz, un ecuatoriano, poeta, cineasta, cuya presentación de su libro 15 hojas de té de hierba Luisa se realizó el día de ayer. Y vamos a conversar precisamente con ella de esta presentación del libro, de algunos productos editoriales igualmente que están circulando o que ya han circulado en nuestra ciudad, y de la vocación de Jimena Flores en la literatura ecuatoriana. 9:05 a.m. Les comento, esta mañana recibía un boletín de prensa de Cruz Roja Ecuatoriana y nos dicen que un total de 2.241 voluntarios de Cruz Roja Ecuatoriana participarán en el operativo por la visita del Papa Francisco, que se implementará desde las 12 del mediodía del día viernes 3 de julio hasta las 6 de la mañana del día jueves 9 de julio. Esto es importante tomar en cuenta, ¿no?, para ocupar los vehículos, para planificar las actividades, para saber a qué nos comprometemos, a qué hora vamos a estar presentes, en fin. Médicos, paramédicos, especialistas en rescate, telecomunicaciones, logística y comunicación institucional colaborarán durante este operativo. La institución contará con 48 ambulancias a cargo de personal técnico especializado, y estas ambulancias estarán equipadas para atender cualquier tipo de emergencia en Quito y también en Guayaquil, así como en las carreteras que conducen a estas dos ciudades y en lugares de mayor afluencia de personas. Además, estarán disponibles 30 vehículos de apoyo para las diversas actividades que se realicen durante la visita del Sumo Pontífice. Es importante también señalar que, si bien es cierto, el Papa estará en Quito y en Guayaquil, pero de las otras provincias del país e incluso de otros países latinoamericanos, pues recibiremos a personas que quieren estar cerca o simplemente compartir las actividades del Papa. Cruz Roja Ecuatoriana brindará asistencia en atención prehospitalaria, primeros auxilios psicológicos, apoyo a personas con discapacidades, adultos mayores, mujeres embarazadas, personas con enfermedades catastróficas, y además se asistirá a personas extraviadas también. La presencia de los voluntarios se centrará en las ciudades de Quito y Guayaquil y en estos eventos que se desarrollarán en el Parque Bicentenario en Quito, al norte de Quito, en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, en la Iglesia de San Francisco, en el Santuario del Quinche, en la capital de la República, mientras que en el puerto principal, en Guayaquil, las brigadas de atención se ubicarán en el Santuario de la Divina Misericordia, el Colegio Javier y el Parque Samanes. Además, amigas y amigos, en todo el país, Cruz Roja Ecuatoriana contará con el personal de apoyo según los escenarios que pudieran presentarse durante la visita del Papa, y se contará con puestos fijos de socorro y equipos de respuesta móviles. Si usted necesita ayuda, hay un número de emergencia, ¿cierto? Es el 911. Para conocer más, primeros auxilios, respuesta, emergencias, la Cruz Roja Ecuatoriana pone a nuestra disposición el link de la aplicación para teléfonos móviles de primeros auxilios de Cruz Roja Ecuatoriana. Amigas y amigos, es importante tomar en cuenta todas estas indicaciones, sugerencias y disposiciones respecto a lo que pasará realmente desde el 3 de julio hasta el 9 de julio en las ciudades de Guayaquil y Quito. Un total de 2.241 voluntarios de Cruz Roja Ecuatoriana participarán en el operativo por la visita del Papa Francisco, y es importante recalcar que desde las 12 del mediodía del día viernes 3 de julio hasta las 6 de la mañana del jueves 9 de julio, este operativo está en vigencia. Así es que, pues, desde ahora preparemos nuestro ánimo también. Quito realmente va a estar inundado de una cantidad de personas que vienen, como habíamos dicho, de provincias, de otros países, y la situación del pico y placa, igualmente, que será no por horas, sino todo el día. Sin duda alguna, también vamos a poder observar que madres devotas, en fin, querrán llevar a sus niños, a su familia, y solamente hacemos una sugerencia. Ciertamente es una cuestión de fe, respetabilísimo, cada cual obra, piensa y vive como su libre albedrío le permite. Solo es una sugerencia de seguridad. Va a haber tanta gente, y con estos días de verano tan soleado todo, sugerimos no llevar a criaturas tiernas, a niños pequeñitos. Miren, ya han habido otros eventos donde son aplastados, empujados, y digamos que todo está perfecto, que todo está en orden, que va a haber absoluto control sobre eso, pero van a insolarse. Quito está con demasiado sol, viento, polvo. No expongamos a nuestros pequeñitos, a nuestras pequeñitas, realmente a estas condiciones. Usted lo decide, por supuesto, pero no es el mejor momento para llevar a los más tiernos a este tipo de actividades y congregación de personas de tal, digamos, es una congregación masiva, ¿no? Entonces, eso puede implicar algún riesgo. Mejor dejemos a los niños, a las niñas en la casita tranquilitos. 9:10. Habíamos anunciado la presencia de Jimena Flores. Habíamos hablado un poquito de 15 hojas de té de hierba Luisa, de Sergio Román Armendáriz, y de este proyecto, de este nuevo proyecto editorial, pues editorial Efecto Alquimia, ¿no?, que es una editorial alternativa. De todo esto vamos a hablar después de este tema musical y ya regresamos. A Diego Salazar, un abrazo, gracias a su trabajo la mañana de hoy. Toda la vida contigo, tejiendo sueños imposibles cada día, que se harían realidad si estamos juntos, todo por el amor. Sin duda alguna, si cae la lluvia yo te brindaré abrigo, y en el invierno tú serás mi primavera, así en el corazón renacen sentimientos. Todo por el amor. Sé que habrán días grises, no lo dudo, pero la luna llena y la tristeza no son eternas. De mil amores inundaría con tu nombre las estrellas, inventaría un beso nuevo cada día, te cantaría versos llenos de ternura, todo por el amor. Que habrán días grises, no lo dudo, pero la luna llena y la tristeza no son eternas. La vida nos brindará cada oportunidad, pero tú y yo sabremos que en nuestras manos está amarnos hasta el final y no dejar de vencernos. Tú y yo, yo, yo y tú. Tú y yo, yo, yo y tú. De mil amores me pasaría toda la vida contigo, tejiendo sueños imposibles cada día. Se haría en realidad si estamos juntos, todo por el amor. 9:15, escuchábamos A Dos de Miel, Marco Villota y Flor de Oro. Bien, iniciemos nuestro diálogo esta mañana. Bienvenida, Jimena, gracias por estar con nosotros. Y la verdad es que después de leer y de analizar un poco 15 hojas de té de hierba Luisa, ciertamente es un privilegio tener un libro de Sergio Román Armendáriz, ¿no? Has tenido la bondad de igualmente compartirme estos libros. Este libro es escrito en Riobamba, Arte Poética, Cucayo, ¿no? 17, Sergio Román Armendáriz, donde igualmente podemos disfrutar ciertamente en todo lo que significa la palabra disfrute, ¿no? Este libro de poesías. Bienvenida. Me decías que realmente conocerlo a Sergio Román Armendáriz es una experiencia grata, ¿no? Valiosa. Bienvenida. Gracias, buenos días, Beatriz. Nuevamente gracias por la invitación. Sí, Sergio es una persona realmente maravillosa. Es un hombre que ha cumplido más de 80 años, totalmente jovial, expresivo, descomplicado. Creo que es uno de los personajes más importantes con los que he tenido la oportunidad de encontrarme en la vida. del que he podido aprender mucho. Más que en la literatura, que es maravilloso poder compartir con él, pedirle sugerencias sobre lo que escribo, es la forma de ser de él que siempre está valorando al ser humano. Qué importante eso, ¿no? Valorar el trabajo, el esfuerzo del otro. Ahora, es una responsabilidad enorme para Jimena realmente tener este encargo de Sergio Román Armendáriz acá en el Ecuador, pues él no vive ya acá hace algún tiempo, ¿no? Sí, más de 40 años. Sergio se autoexilió del país, tuvo problemas por la política aquí, entonces salió rumbo a Costa Rica, a México. En Costa Rica ya conoció a su esposa, tuvo su familia y no volvió a la patria, como él le llama, para tener equidad de género. Sin embargo, siempre está muy conectado con el Ecuador, está pendiente de todo lo que pasa aquí en la política, en lo que hacen los nuevos protagonistas de la literatura. Me escribe y yo siempre estoy al pendiente de comunicarle qué está pasando, quién está haciendo poesía, quién está haciendo narrativa. Está muy, muy pendiente de todo. Ahora, este libro nace con un sello editorial, y precisamente es el sello editorial de Alquimia, de Efecto Alquimia, ¿no? De Efecto Alquimia. Cuéntanos un poquito, ¿qué es Efecto Alquimia? ¿Y por qué es una editorial alternativa? Bueno, Efecto Alquimia es el resultado de un proceso un poco alquímico, ¿no? Como lo dice su nombre. En el 2009 tuve la oportunidad de estudiar literatura aquí en los talleres de la Casa de la Cultura con el maestro Diego Velasco en esa época. Y uno de los propósitos de él era que formáramos colectivos literarios. Entonces nos agrupamos ciertas personas. Creamos Efecto Alquimia, creamos un blog que antes tenía más notas, ahora un poco menos. Y en el 2011 creamos la editorial Efecto Alquimia para hacer un trabajo de la literatura, que es la edición. Entonces era como un trabajo final de todos estos talleres. Uh-huh. Se creó Efecto Alquimia y editamos nuestro primer libro colectivo, que se llama Minimal 1, que recoge cuentos breves de algunos talleristas. Luego creamos el Minimal 2, que también tiene los cuentos breves de los talleristas. Y la tercera obra publicada por Alquimia es 15 hojas de té, de Yerba Luisa, de Sergio Román Armendáriz. Esperamos en un futuro poder preparar algunos otros libros. La editorial es alternativa porque trabajamos en conjunto con el autor. Nosotros no somos de los que decimos, somos los editores y aquí se hace todo. Cambiamos los poemas o cambiamos lo que está escrito, decimos esto es más comercial. Nosotros respetamos mucho el criterio del autor, que es el generador de esa obra, no es el artífice, el que hace su magia, el que mezcla las fórmulas. Entonces, es alternativa por eso, porque respetamos mucho al autor. Este, sin duda, es un emprendimiento, ¿no? Es un emprendimiento y como tal, pues, ¿cómo financian ustedes la posibilidad de editar, de producir libros con esta calidad? Ya, de momento los libros son autofinanciados. La calidad es buscar a los mejores proveedores, a los que nos den lo bueno, bonito, barato, pero siempre con ese sello de calidad que Efecto Alquimia ha tenido desde sus primeras publicaciones. Yo trabajo con una imprenta y una empresa de diseño que se llama Estudio 21, que tiene larga trayectoria y que saca los mejores trabajos para mí. Entonces el diseñador de ahí es un experto en el tema. Entonces ya conocemos de la calidad de su producto y siempre trabajamos con él. Interesante. Sin duda debe amar y disfrutar de lo que hace, ¿no? Lo por hace. Eso, por eso realmente eso se plasma en los productos que elabora. Claro, una de las consignas de Efecto Alquimia es ofrecer el fondo, sí, de la poesía, de la narrativa, ese contenido, pero también la forma, porque cuando uno ve un libro, se lleva por la primera impresión. Así es. Llama mucho la atención, entonces, es fondo y forma en este caso. Bien, vamos caminando un poco más. Jimena también escribe. Sí, yo estoy escribiendo desde que tengo memoria. He leído bastante. Mis padres, desde que prácticamente me engendraron, mi madre trabajaba en una biblioteca, entonces leía, cuando yo nací leía, mi padre también leía, y surgió en mí el deseo de leer, pero también de escribir. Pienso que escribir es una forma de expresión muy, muy linda. En cualquier momento, cuando estoy feliz, cuando estoy triste, escribir es mi desahogo. Entonces estoy plasmando un poco de mí en lo que escribo, un poco del universo en lo que escribo, un poco de la inspiración o de las musas. Y sí, me he dedicado a la poesía y también a la narrativa. Con más fuerza en la narrativa, mis poesías, pienso que todavía me falta trabajarlas, pero también he publicado un pequeño libro de poesías. Qué interesante. ¿Quieres compartirnos algo de tu libro? Sí. Esta mañana, amigas, amigos, está con nosotros Jimena Flores. Y ella acá en Ecuador, como ya lo hemos dicho, pues está nada menos que responsable de un tremendo trabajo, ¿no? Y es 15 hojas de té de hierba Luisa, de Sergio Román Armendáriz, quien vive hace más de 40 años fuera de nuestro país. Y sin embargo, pues permanentemente conectado y cerca de su madre patria, ¿no? Entonces, realmente hemos estado atentos, hemos leído, hemos tratado de investigar un poquito más, y sí, complacidos realmente de este trabajo y de recibir a Jimena Flores, quien además pues es la cabeza o es parte de este Efecto Alquimia, una nueva alternativa, ¿sí? Vamos a escuchar entonces en este momento a Jimena Flores. Bueno, en el 2012 tuve la oportunidad de publicar un poemario con la Casa de la Cultura Núcleo de Imbabura. El poemario se llama Estigmas y contiene poesías muy breves. Esta se llama Coronación. Ponte de pie, anda, termina la obra. Pon en su cabeza corona de espinas y finalmente lávate las manos. Sí, poemas bastante cortos, Bueno, vamos a hablar un poquito del libro, Jimena. Los libros realmente se ha dicho que son un puente a otras latitudes, un puente a otras, a otras esferas, ¿no? Donde podemos aprender, donde podemos volar, donde podemos reflexionar, emocionarnos, a lo mejor quedarnos a solas, estar con nosotros mismos. En fin, se ha dicho muchas cosas de lo que puede significar un libro. ¿Qué significa un libro para ti? Bueno, un libro es un portal interdimensional, un portal mágico, en el que uno puede encontrar su propia historia, puede encontrar historias de otros y ser empático con los demás, puede encontrar un camino, un viaje, un destino. Puede encontrar tantas cosas en un libro. Quizá depende de lo que estemos buscando cuando leemos, o quizá depende de la fortuna o del universo lo que nos quiera mostrar, pero el libro siempre tiene ese encanto de llevarnos a algún lado, queramos o no. Los libros deben seguir en físico, es decir, tomamos el libro, lo revisamos las páginas, lo topamos, lo podemos apercibir, y si es más viejito también sentimos ese aroma, ¿no? O para estar, digamos, a la par de la tecnología y de todos los avances y de esa velocidad con la que se está viviendo el mundo ahora, nos entregamos a la pantalla de las máquinas, de las computadoras. ¿Qué te gusta más? ¿El libro físico? ¿Los dos? En realidad yo soy una romántica. Me gustan los libros impresos, sentir el papel, mirar la portada, poder poner el libro en mi maleta. Sin embargo, no soy muy reacia a la idea de los libros virtuales. No se han abierto muchas puertas, se han difundido más los libros virtuales, han llegado a lugares que antes no llegaban. Libros que a veces se publicaban en Europa y aquí no llegaban los libros físicos, ahora podemos encontrarlos digitales. Y eso es importante. Yo pienso que el formato en el que esté presentado el libro, en este caso no sería importante. Puede ser impreso o puede ser digital. Lo importante es el contenido y que pueda ser difundido a las personas, a quienes sean amantes de la lectura. Bien, queremos agradecer la presencia de Ximena Flores esta mañana con nosotros y agradecer ciertamente el trabajo que está haciendo, ¿no? Ella y un grupo realmente de jóvenes escritores que, como nos ha contado, ya nacieron aquí en la Casa de la Cultura con los talleres literarios, con el maestro Velasco, ¿no? Y bueno, eso nos alegra y realmente nos enorgullece. Jóvenes haciendo cosas importantes, compatriotas haciendo cosas de mucha calidad, con mucha calidad, y miren ustedes, con mucha alegría, con mucha fe en lo que vendrá, con mucho rigor en el trabajo también, así es. Sí, así es. Yo quería agradecer a mis cómplices, Ibs Cadena, Teo Calle. La noche de ayer, que fue la presentación del libro, fue un evento maravilloso. Hicimos una recreación del recital prefundacional del Club 7 de Poesía, que se llevó a cabo en 1953 en el Ateneo Ecuatoriano. Entonces, poetas jóvenes representaron a los poetas de esa época, leyeron sus poesías, hubo una crítica de quien representó a David Ledesma esta noche, y al final del acto presentamos el libro, hablamos acerca de esta experiencia de edición y publicación, y agradecimos a todos los que nos acompañaron en el proceso, pero más que nada a quienes inspiraron la amistad con Sergio, a los poetas decapitados, luego a Ileana, a David, a Gastón Hidalgo, a Carlos Benavides, que siempre estuvieron presentes en el desarrollo de esta publicación. ¿Hubo la oportunidad de una teleconferencia o algo similar para que Sergio esté más cerquita todavía y mire cómo estaban sucediendo las cosas acá? No pudimos hacer la teleconferencia. Sergio siempre dice que es un precario de la tecnología y él depende de otras personas para este tipo de conferencias o otras cosas tecnológicas. Sin embargo, Sergio me llamó ayer en la noche, luego del evento. Habló conmigo, dijo que a la hora en que se iba a realizar el acto, él estaba sentado tomando una copa de vino rojo, brindando por nosotros. Estaba muy emocionado, muy contento, porque él está dejando una constancia de la historia literaria, de la historia del Club 7, y ha encontrado una voz en Efecto Alquimia y también en los jóvenes poetas que se interesan en el tema y que se ofrecen a participar en este tipo de eventos. Celebramos también esta presentación que se realizó el día de ayer acá en nuestra casa, y enviamos un abrazo fuerte a don Sergio Román Armendáriz a la distancia, e igualmente a quienes hacen este colectivo, digamos así, de emprendimiento, que es Efecto Alquimia. Mil gracias, Ximena, un gusto conocerte. Igual a ti, Beatriz. 9:30, amigas y amigos. Hacemos una pausa y regresamos con música. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. El artista plástico Fernando López presenta la exposición Creación y Gestación en el área de la mujer Nela Martínez de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Inauguración miércoles 17 de junio, 18:30. La muestra permanecerá abierta hasta el 10 de julio. Creación y Gestación, con 45 obras en pequeño y mediano formato, sobre una serie inédita dedicada a los niños y niñas del mundo. Horario de atención de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Le esperamos. ¿Está

aferro a este amor. Juntémonos en la casa. De lunes a viernes, de 9 a 10 de la mañana, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Salud, arte, emprendimiento, ciudadanía, patrimonio y mucho más. Juntémonos en la casa. Por la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM. 9 de la mañana con 37 minutos, amigas, amigos. Escuchábamos a Carla Calasanz, realmente de los jóvenes talentos ecuatorianos. Bien, la visita del Papa ha concitado la atención, el interés de una gran parte de la población, y no solamente de Quito o de Guayaquil, sino realmente del país, de Latinoamérica, del mundo. Bueno, vamos a escuchar, les invito a que compartamos este trabajo que se lo ha denominado ¿Quién es el Papa? ¿Quién es el Papa Francisco? Escuchemos. Habemus Papa. De esta forma, el mundo se llenó de júbilo al conocer la noticia. La Iglesia ya tiene nuevo Papa. El hombre que ocupará la silla de Pedro es el primer latinoamericano y el primer miembro de la Compañía de Jesús que dirige la Iglesia Católica. Tras al menos 4 votaciones y 2 fumatas negras, los 115 cardenales electores inclinaron la votación a favor del cardenal argentino Jorge Mario Bergoglio, de 76 años. Hijo de un matrimonio de italianos, egresó de la escuela secundaria con el título de técnico químico. A los 21 años decidió convertirse en sacerdote. A partir de entonces hizo una larga carrera dentro de la orden. Luego de una gran actividad como sacerdote, profesor de teología y obispo titular, tomó el cargo de arzobispo de Buenos Aires el 28 de febrero de 1998. Ha escrito 11 libros y es notorio por haber modernizado la Iglesia argentina, que había estado entre las más conservadoras de Latinoamérica. Amante del fútbol, que ha disminuido un poco su actividad con la edad y está sintiendo los efectos de la extirpación de un pulmón debido a una infección que padeció de adolescente. El Papa Francisco I es el primer pontífice que toma el nombre de Francisco de Asís, el santo de los pobres. Un nombre que para quienes conocen su labor no sería una sorpresa, y es que siempre se destacó por ser sencillo y sumamente austero, al punto de preferir desplazarse en metro o autobús por Buenos Aires y no querer que le llamaran eminencia. Cuando le preguntan cómo han de dirigirse a él, siempre contestaba diciendo: Padre Bergoglio. Y aunque su elección sorprendió a muchos, ya que no encabezaba las casas de apuestas ni las listas de favoritos papables, se recuerda que según una información no confirmada, Bergoglio había cosechado muchos votos en el cónclave anterior y se convirtió en el favorito del sector moderado progresista y, por consiguiente, en el principal rival de Ratzinger. Tanto que, según algunas indiscreciones, el cardenal se habría levantado en el cónclave para pedir a los cardenales, entre lágrimas, que no lo siguiesen votando. Así, fue elegido y convertido en Papa Benedicto XVI, el cardenal Joseph Ratzinger. Bergoglio ha demostrado una aguda sensibilidad política. Un ejemplo de ello ha sido el conflicto abierto que ha tenido en su país con el fallecido Néstor Kirchner y la actual presidenta Cristina Fernández. Una de las cuestiones en las que el cardenal se enfrentó al gobierno fue el proyecto de ley de matrimonio entre personas del mismo sexo. Días antes de su aprobación se hizo pública una nota donde él calificaba como una movida del diablo dicho proyecto, en la que alentaba a acompañar esta guerra de Dios contra la posibilidad de que los homosexuales pudieran casarse. El expresidente Néstor Kirchner criticó las presiones de la Iglesia sobre este asunto. Bergoglio no pudo impedir que Argentina fuera el primer país latinoamericano en legalizar el matrimonio entre homosexuales, ni tampoco que la presidenta promoviera anticonceptivos e inseminación artificial gratuita. Ella lo acusó en duros términos al punto de comparar su posición con los tiempos medievales y de la Inquisición. Así inició una persecución pública contra el cardenal. Por esta razón es muy común escuchar entre los seguidores del ahora Papa que es un hombre tan honrado y tan íntegro que ni siquiera el gobierno Kirchner pudo encontrar mancha alguna en su vida, a pesar de haberla buscado con suma diligencia. Los críticos lo acusan de no haber enfrentado públicamente a la dictadura militar del 76-83, cuando las víctimas y sus familiares solían denunciar secuestros, tortura y muerte a los sacerdotes que supervisaba como líder de la orden jesuita en Argentina. Aún así, los católicos siguen comentando su discurso del año pasado, en que acusó de hipocresía a otros religiosos por olvidar que Jesucristo bañó a leprosos y comió en compañía de prostitutas. En nuestra región eclesiástica hay prevísteros que no bautizan a los hijos de las madres solteras porque no fueron concebidos en la santidad del matrimonio, dijo Bergoglio a sus sacerdotes. Él comparó este concepto del catolicismo con los fariseos de la época de Cristo, los que se autoelogian a la vez que condenan al prójimo. 4 de cada 10 de los más de 1.100 millones de católicos del mundo viven en Latinoamérica, una región que él representa y que espera que pueda terminar la limpieza que no pudo o no le dejaron hacer a Benedicto XVI. Un papa con agallas que sepa estar al lado de los pobres en un momento de crisis mundial y que a la vez devuelva al Vaticano su influencia perdida. ¿Será capaz de hacerlo Bergoglio? Escuche, juntémonos en la casa, de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Thank you. Escuchábamos a Carla Casanzals. Yo quería comentarles, la verdad es que nos complace mucho hacer la difusión de estos jóvenes talentos ecuatorianos. Es el caso de Carla, es el caso de Marco Villota, de su esposa Flor de Oro. Y cuando diferentes artistas jóvenes, pues no tan jóvenes, en fin, nos han pedido nuestra ayuda en la difusión de sus nuevos trabajos, lo hacemos con muchísimo gusto. Esa también es nuestra obligación, también es nuestra labor, dar un empujoncito, dar un apoyo y además, cómo no, pues estimular el talento que hay en nuestro país. Bien, pasemos esta hoja y pues queremos contarles a ustedes, amigas, amigos, que la Cinemateca Nacional del Ecuador, Ulises Estrella, entregó a la Cinemateca Boliviana 23 películas digitalizadas en cumplimiento de un convenio entre estas dos. La entrega la hizo Raúl Pérez Torres, presidente actual de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, representante de nuestra Cinemateca, por supuesto, y estuvo presente Alfonso Gamucio, representante por su parte de la Cinemateca Boliviana. El objetivo de convertir estas películas, amigas, amigos, en formato DVD es impulsar la difusión del cine en Bolivia, ¿no? El cine de Bolivia, y puesto que con ello se eliminan signos de deterioro causados por el tiempo. Entonces, este formato DVD, además que mejora la reproducción del color de la misma, y lo más importante, pues, no se desgasta el rollo del filme. Alfonso Gamucio, quien también es cineasta, comentó que el convenio nació de la similitud que tiene Ecuador y Bolivia, de donde nació la idea de que se podía hacer algo juntos, porque Bolivia y Ecuador tienen tanto en común. Los dos, Ecuador y Bolivia, tienen cinematecas que luchan por hacer un trabajo de recuperación de la cultura histórica del cine, dijo Gamucio. El escritor ecuatoriano Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura, por su parte, resaltó la unión entre ambas naciones y se mostró muy optimista con este proyecto. Señaló que se debe seguir trabajando de la misma manera. Entonces, este evento, amigas, amigos, contó con la presencia del vicepresidente de la Casa de la Cultura, Gabriel Cisneros, la directora de la Cinemateca Nacional, Vilma Granda, y el cineasta ecuatoriano Pocho Álvarez. Ecuador coopera con Bolivia en digitalización de películas de antiguo formato. Nos quedan 10 minutos para que sean las 10 de la mañana, hora de Ecuador. Vamos con más música, amigas, amigos, hoy aquí, juntémonos en la casa. Yo nací en este país, de niños pobres y almidón, endeudado con los mismos que se lo llevaron todo. Un país lleno de historia, de hombres y mujeres de hormigón, llenos de coraje y de ternura, llenos de pasión. Yo nací en este país que va con una idea sin dolor, con quien termina y con ganas de que nos roban la ilusión. Pero yo nací aquí, que aprendí a caminar. me enamoré de ti. Este país lleno de historia, de hombres y mujeres, de hormigón, llenos de coraje y de pena. Llenos de pasión, no me quiero este país que va con alegría y dolor, con gente linda y con ganas de hacerlo todo en la ilusión. Que no me teme al porvenir, que no se deja derrotar. Que no me pide victoria y que siempre quiero regresar. Gracias en su sintonía el día de hoy. Agradecemos realmente que me permitan llegar hasta sus casas mañana a mañana. Les invito para que mañana me escuchen nuevamente desde las 9 de la mañana, aquí en Juntémonos en la Casa, con nuestra invitación ferviente a guardar nuestros sueños, a guardar nuestras ilusiones, a hacerlos volar, ¿no? Y a negarnos, ciertamente, a renunciar a ellos. Y para esto, cada cual, desde nuestro espacio de acción, pues pongamos lo mejor de nosotros. Quienes tenemos trabajo, trabajemos como corresponde, con responsabilidad, con alegría, con convicción. Es la única manera, realmente, que entre todas, entre todos, ayudemos a forjar ese país en el que todos y todas soñamos. Muy buenos días, hasta el día de mañana. Dieguito Salazar, un abrazo, mil gracias por tu trabajo el día de hoy. Buenos días. Usted escuchó Juntémonos en la Casa, su radio revista de la mañana. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la Casa.